sexto básico del Liceo de Putre presenta 2x2, la radio de los niños. Hola, ¿cómo están? Aquí con ustedes el programa 2x2, la radio de los niños. Bueno, con la conducción de aquí, del que está grabando el programa, les quiero presentar a Pedro Esteban y nuestras comentaristas Lidia Cruz Pacaje y Daisy Guaya Poma. Bueno, le quiero relatar un poco de este viaje que hicimos a la ciudad de Arica, la cual nuestra conductora nos llevó a este viaje y fuimos con todos los periodistas. Bueno, con ustedes le vamos a hacer una pregunta a la comentarista Lidia Cruz Pacaje. Lidia, le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti del viaje? Bueno, a mí me gustó cuando fuimos a ver a las tortugas porque allí aprendí cosas de las tortugas. Sí, también yo le quiero decir que las cosas igual que a mí me gustó fue las tortugas. Bueno, le vamos a hacer esta pregunta a la segunda comentarista, Daisy Guaya Poma. Daisy, ¿a dónde fuimos? Fuimos a la playa y fuimos a ver las tortugas y fuimos a ver los lobos marinos. Y fuimos con el barco a ver los lobos marinos y fuimos a ver que volaron los... ¿Pavo? Bueno, con ustedes también le quiero hacer la pregunta a nuestro conductor del programa, o sea, el que está grabando, Pedro Esteban. Bueno, le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué te pareció ir a la radio? Bueno, a mí me pareció ir a la radio, bueno, que a mí me gustó mucho porque en ir a la radio es como nunca había pensado ir a una radio así como fui marica. Y que es como, estoy más contento porque primera vez que con los periodistas de acá del Liceo de Putre salimos a Arica y eso. Bueno, también te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó de la radio? Lo que más me gustó de la radio fue cómo hablaban las personas que estaban ahí tramitando los... ¿cómo se llama estas cosas de tramitando así como cualquier problema como en Arica? Y que igual me gustó porque cuando vamos para allá y perdimos toda la intimidad porque ahí estábamos con la profesora y lo pasamos bueno y nos sacamos foto igual ahí en la radio. Bueno, me imagino que también te gustó el que conducía el programa, o sea, que el que grababa, ¿eso? ¿Te gustó porque tú haces este mismo trabajo? Entonces, me imagino que te gustó. Sí, me gustó mucho y sí me gustó que ese, como yo, igual soy de esas de que estoy aquí en la radio con control y eso, me gustó. Bueno, con ustedes nuestra primera comentarista, que también les va a contar un poco de este viaje, pero a mí me gustaría que cuente a las personas que nos están escuchando que cómo fue tu experiencia en el colegio, la D24. Bueno, nosotros ahí aprendimos cómo hacer las cosas que esos niños hacían del circo. Y nosotros, yo no aprendí nada, pero ojalá que no pierda. Bueno, sí, también les quiero comentar un poco para rellenar la pregunta de la Lidia. Para mí fue muy interesante esto porque aparte de que nosotros íbamos como periodistas, también grabábamos, sí, por lo que más me impresionó que ellos andaban en la bicicleta de una rueda, entonces me impresionó eso. Y también con ustedes la segunda comentarista que les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te pareció cuando fuimos donde la secretaria del gobierno? Me pareció bien y fuimos a mostrarle unos Estuve mostrando unos videos de que estamos en periodismo y nos pasamos bien. Bueno, también con ustedes fuimos también a donde la secretaria regional y al parecer le gustó nuestro video porque ellos con la primera visita que le hicieron los periodistas del curso de tercero básico y estaban muy contentos porque la habían entrevistado a ellos. Bueno, les quiero decir que este viaje para mí fue algo maravilloso a pesar de que estábamos con nuestros periodistas y también con ustedes le quiero dejar un poco a los tres para que cuente, ya que le hicimos estas preguntas, quiero que ellos mismos cuenten su experiencia. Con ustedes, Pedro Esteban. Bueno, cuando fuimos a este paseo, para mí fue impresionante porque primera vez que salgo a un paseo. Nunca he salido con un curso y que es primera vez que salgo. Igual me impresioné con mi amigo Josía, nos reímos mucho, la pasamos buena y eso, la pasamos muy, muy bien. Bueno, con ustedes la primera comentarista, Lidia. Bueno, yo he salido hartas veces a paseos, pero este fue el más divertido. Y también que nos cuente un poco Daisy Guayapoma. El paseo fue más feliz, que fuimos a ver los nuevos marinos, los tortugas. ¿Y eso? Bueno, ya estamos cerrando el programa. 2x2, la radio de los niños. El sexto básico del Liceo de Putre presentó 2x2, la radio de los niños.